Yo, ¿qué le propuse al presidente? Le digo, presidente, el Parque La Sauceda puede ser el equivalente al Chapultepec de la Ciudad de México. O sea, un parque de excepción que se convierta en un espacio para el esparcimiento gratuito de la gente. Para mí el esparcimiento gratuito ayuda a la gobernabilidad, parecería que no, pero cuando la gente tiene acceso a esparcimiento, la gente también puede convertirse en un mejor ciudadano, y ese es el objetivo.